Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Pues eso, estáis avisados. Que el Señor os bendiga. Oro. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Estamos organizando. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y así siempre vamos a ver cuál es el que está funcionando. Que organizarnos. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a mis hermanos y me bendiga a mí también. Amén. ¡Qué bueno! Bueno, ya oyeron. Estamos aquí. No porque queremos, estamos aquí porque el Señor así lo ha querido. No creo en las casualidades. Para mí, desde que conocí a Cristo, soy guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que allí va dirigido por Él, siempre estoy presto para hacerlo. Como decía mi esposa, siempre tengo una bala en el directo para que no me coja de movido la circunstancia. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que es para hoy. Es para hoy. Dios me ha dado muchos temas que durante el tiempo he ido preparando. Y yo decía, bueno, Señor, ¿y esto? Iba preparando y preparando y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esta noche es tiempo de esta palabra para todos los que estamos aquí. Es una palabra que es la palabra de Dios y como palabra de Dios es palabra bendecida. Y he titulado este mensaje, ha llegado la hora del fluir en el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. Desde que el Señor me llamó a sus caminos, hace ya 20 y tantos años, me hizo conocer la obra maravillosa del Espíritu Santo. Él es quien está con nosotros. Jesucristo dijo, yo me voy, pero enviaré ¿a quién? ¿Para qué? Para que esté con vosotros. Señor, Dios Padre está en el trono de la gracia y el Hijo a la diestra, que fue a qué, a ser morada para nosotros y es nuestro intercesor, por tanto, el que permanece con nosotros, el que está con nosotros, el que en todo momento nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo. La doctrina, para mí la doctrina es la palabra. Hay muchas denominaciones cristianas, ahí han establecido sus dogmas y sus doctrinas en base a entendimientos, pero bueno, el fundamento es Jesucristo. Y el que esté bajo ese fundamento, amén. Ahora, lo otro colateral, lo de acá, lo más allá, bueno, no es lo fundamental. Lo fundamental es ser salvo por reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y murió y resucitó en la cruz del Calvario. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, estaremos en su presencia. Lo fundamental es lo que cada uno ha querido creer. Y yo he creído fundamentalmente que después de la salvación de Jesucristo, en lo que el Señor nos ha dicho del Espíritu Santo. Y es lo que practico y es lo que hago conforme a la palabra. Hoy en día hay tantas y tantas formas y tantas cosas que los hombres han querido mover al Espíritu Santo creyendo o pensando, pero sin embargo, lo único que tenemos que hacer simplemente es hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Realmente has tenido una relación y conoces verdaderamente al Espíritu Santo? Porque siempre un poco que somos dados al Padre y al Hijo. Y no tenemos esa así como relación con el Espíritu Santo. Si vamos a Juan 4, 23, 24. Juan, coge la Biblia porque ahí es necesario que Juan 4. Juan 4, 23 y 24. Mira, si estaba hasta señalizado, no fui yo quien lo señalizó. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Padre amado y Dios eterno, estoy aquí bajo la disciplina, Señor, bajo la obediencia, para hacer la obra que tú me has encomendado, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Hoy estamos aquí, Señor, en debilidad, tú lo sabes. Estamos aquí, Señor, conforme a lo que tú nos has enseñado, lo que hemos practicado, Señor, desde que tú nos trajiste a tus pies, y es lo que hemos hecho siempre, Dios mío. Quiero, Señor, que me ayudes a exponer la palabra con claridad, con elocuencia, y que sea como espada de doble filo hoy y llegue a los corazones y nos dé entendimiento de este maravilloso caminar con el Espíritu Santo. Te lo pido todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues es una persona. La Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo es una persona que te anhela. ¿Cómo es eso? Pues mira, Santiago 4:5. Santiago 4:5. Dice Santiago 4:5. Oh, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. El Espíritu nos anhela más a nosotros que nosotros al Espíritu. Él anhela tenerte siempre a su lado. Él anhela que tú compartas toda tu vida con Él. Él anhela el caminar contigo. Él anhela el hablar contigo. Él anhela una convivencia íntima contigo. Es decir, gloria a Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No quiere que tú estés compartiendo tu vida en otras cosas del mundo, en otras situaciones, sino que realmente tu comunión sea íntima con el Espíritu Santo. Se contrista. ¿Cómo es esto? Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Cómo que se contrista el Espíritu? ¿Cómo va a ser eso? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día. Fuiste sellado. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Tú tienes el sello del cielo con el Espíritu Santo. Y qué triste, hermano, que no nos percatamos y no nos damos cuenta que tantas veces en nuestro caminar, en nuestro andar, contristamos, entristecemos hacemos que el Espíritu se sienta mal con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con aquellas cosas que no agradan a Dios. Pues le contristamos, dice la palabra. Pero nos enseña y recuerda todas las cosas que Cristo dijo. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, perdón. 26, a ver si. Espérate que, óyeme. Espera. 14, que el numerito y me. Venga. Lo dice aquí. Más el Consolador, 14:26, perdón, 14:26. Más el Consolador es nuestro Consolador, es nuestro Paracleto, es quien está conmigo y contigo a cada momento y cada instante. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, mire, hoy el Espíritu Santo te está enseñando estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Jesús dijo, las cosas de la palabra. Lo hace a través de los pastores, lo hace a través de los mismos hermanos, lo hace a través de tantas cosas. Él te está enseñando todas las cosas y os recordará. A veces se nos olvidan las cosas. Yo he tenido tantas experiencias lindas, pero experiencias lindas que yo digo, Dios mío, ¿verdad? Qué atento está el Espíritu Santo a nuestras vidas y a nuestras cosas. He salido, he cerrado la puerta y ya cuando voy caminando, que no estoy pensando absolutamente en nada, me viene el pensamiento y me viene la idea. ¿Se te olvidó? O aquello tenías que recogerlo, o tenías que ir aquí, o tenías que hacer aquello, o tenías que hacer lo otro. Gloria a Dios, tener alguien que está pendiente de lo que a ti se te olvida, de lo que tú a veces te desloca, y Él te dice y te recuerda todas las cosas, como también te recuerda constantemente la palabra. Todo lo que yo os he dicho, alabado sea el Señor. Todas las cosas en Cristo, Juan, quien nos unge con poder. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Nosotros tenemos ciertas fuerzas. Puedo cargar esto, puedo hacer aquello, puedo tener un poder determinado según la autoridad que tenga. Pero ese no es el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder espiritual, es el poder de Dios. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era, en aquel tiempo se lo estaba diciendo a los discípulos, en Samaria, aquí, allá, pero también ya el Señor estaba dando el mensaje de este tiempo, hasta lo último. Y ellos no sabían, los discípulos, que existía tierra en el mundo que todavía no se conocían. Y estaban ahí. Y el Señor estaba anunciando que su evangelio iba a ser anunciado, no porque nosotros seamos acá o seamos allá o seamos, sino es por el poder de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Es nuestro consolador. Ya lo vimos. Juan 14, 16. Lo confirma. Juan 14, 16. Ya lo habíamos visto. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ya el Señor estaba diciendo, yo no voy a estar aquí. Yo voy a dejar, o el Padre enviará al Consolador. Pues quiere decir que todavía un poco y no, porque ya viene el Consolador. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gloria sea al Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Era necesario que el Señor se fuera, porque el Señor tenía su ministerio y tenía su tiempo y su lugar. Pero os digo, es verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Joel dice, y en los últimos tiempos derramaré mi espíritu, ¿sobre qué? Para toda la humanidad. Todo hombre, todo ser humano creado, tiene derecho, tiene posibilidades de que el poder del Espíritu Santo venga sobre él. No está vetado para uno ni para otro. Es para todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Señor. ¿Quién revela las cosas de Dios? Pues en Primera de Corintios. Mira, es impresionante la obra del Espíritu Santo. 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu Santo. Él es quien trae la profecía, Él es quien trae la revelación, es el que trae la palabra de ciencia, de sabiduría, el conocimiento. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Conoce todo lo de Dios, sabe todo lo de Dios. Gloria sea al Señor. Porque, el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Nosotros conocemos nuestras cosas, nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo conoce las de Dios y las de todos los hombres. ¿Quién da los ministerios y dones? ¿Quién los da? ¿Quién los reparte? Ah, pues dice Primera de Corintios 12. No lo vamos a leer completo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis cuando erais gentiles y os extraviaba llevados como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que a nadie que hable por el Espíritu de Dios, que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué el mundo dice que somos locos? Nos acusan, dice el mundo, nos ve como locos, como gente tarada, como gente que estamos, porque las cosas de Dios solo las podemos discernir a través del Espíritu Santo que está en ti. El hombre natural puede leer la Biblia de tapa a tapa y de tapa para adelante y de tapa para atrás y lo ve como un libro de historia, lo ve como un libro simplemente algo importante. Pero no puede entender el conocimiento de la palabra porque no tiene el Espíritu de Dios. Y como no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir las cosas de Dios como tú y yo, hermano mío. El Señor nos las revela a través de su palabra, porque lo hace el Espíritu que está en nosotros. Por tanto, los dones espirituales y los ministerios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que oremos por los dones y por los mejores dones. Hay que orar por los dones espirituales. Hay que ver una iglesia ahí viviendo en los dones espirituales. Hay que vivir una iglesia en avivamiento, en la unción del Espíritu. Tenemos que orar por los dones, tenemos que pedirle a Dios los dones, tenemos que clamar por los dones y los mejores dones, los que sean más efectivos para nuestros ministerios y para la iglesia. Don de discernimiento de espíritu. ¿Cuánto nos hace falta el don de discernimiento de espíritu para desenmascarar las patrañas del enemigo que se mete y está perturbando? Y estamos, como decimos, como pescado en nevera, con los ojos abiertos, pero no vemos nada. Porque nos falta la necesidad de los dones espirituales. Don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de fe, don de milagro, don de sanidad. Necesitamos ver a una iglesia, hermano, moviéndose en el Espíritu, viendo el mover del Espíritu, viendo sanidades, liberaciones. Eso es lo que Dios nos está mandando. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está inactivo porque no tenemos los dones moviéndose en la iglesia. Una iglesia, hermano, con dones, una iglesia bendecida, una iglesia que vive un evangelio fuerte y poderoso, que no deja que el enemigo penetre fácilmente, sino que ahí lo tiene a raya. Gloria sea al Señor. Necesitamos, hermanos, dones espirituales. Necesitamos vivir en esta experiencia del Espíritu Santo. Pues ya, ¿quién da los ministerios, los dones? El Espíritu Santo. ¿Qué pedir? Mire, quizás ya usted recibió su ministerio y usted está todavía preguntando, ¿y cuál es mi ministerio? Pues quiere que le diga, tírese en ayuno y oración y pídale a Dios que le revele su ministerio. Usted lo tiene, Dios no llama por gusto, Dios no lo trae a formar el cuerpo de Cristo para estar sentado ahí solamente calentando banco y alimentándose. No, usted está para hacer la obra de Dios con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Así es como Dios nos activa, así es como Dios nos pone en función. Pero si no sabemos y estamos de aquí para allá y probando y probando y buscando y probando, oiga, entonces cuando usted realmente va a saber a qué Dios lo llamó. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, dime, háblame, ponme en función mi ministerio. Aquí hay ministerios, aquí hay talentos. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Y están dormidos, talentos que Dios da. Y si vamos a la parábola de los talentos, hay que tener cuidado, porque esos talentos, cuando venga el Señor, te va a preguntar, ¿qué hiciste? Oh, yo multipliqué 10, yo lo multipliqué al 5. Y bueno, yo lo escondí para que no me lo quitaran. Siervo malo. Nuestros ministerios, Dios los tiene y tiene que buscarlo usted. Tiene que saber a qué Dios lo ha llamado. A evangelista, predicador, a servir, a lo que sea. Hay miles de ministerios y Dios lo tiene. Tenemos que levantarnos, tenemos que buscar y los talentos, sacarlos, hay que sacarlos. No podemos seguir sentados aquí. Dios le puede haber dado talentos maravillosos y no los estamos poniendo en función de la obra de Dios. Es importante, hermano, que sepamos que lo que Dios nos ha dado hay que ejercitarlo, hay que ponerlo en función de la obra. Gloria sea al Señor. Ahora, yo tengo un termómetro espiritual, mi termómetro espiritual. Yo cada rato hago así, me pongo mi termómetro para ver cómo anda mi vida espiritual. ¿Y cómo yo hago esto? Bien, voy a Gálatas. Gálatas. Aquí el Señor nos da una maravillosa forma de conocer cómo está mi vida con el Espíritu Santo. Que son Gálatas 5, 16 al 25. Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Vamos a ponernos el termómetro. Póngase el termómetro y vamos ahora. Usted lea, oiga y mírese para adentro. A ver, a lo mejor me van a fotografiar ahora. No soy yo, hermano, porque aquí yo no conozco la vida íntima solamente de mi esposa, porque vivimos juntos. De nadie más. No, porque yo conozco. Cuando el Espíritu habla, dice, pero se está hablando de mí. Mira lo que dice. Mira. No, hermano. Que habla, lo dice la palabra, es el Espíritu Santo. Y cuando te habla tu corazón para que tú te registres, para que tú te busques, para que tú vayas y pongas las cosas en orden. Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Cómo hay que andar? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es eso de andar en el Espíritu? Ah, pues bien, ¿cómo andamos en el Espíritu? Pues, Gálatas 16, 5, 16. A ver, aquí. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, la carnita. Porque el deseo de la carne es contra. ¿Contra quién? Cuando usted está satisfaciendo las carnes, los deseos de la carne, ¿contra quién está usted dando aguijonazo? Contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Qué buena lucha. Pero los que vencen son los que realmente están en el Espíritu. Y esto se opone entre sí. Se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que. Fíjate si Dios, bueno, que todavía el Espíritu te contrista y el Espíritu batalla contigo y el Espíritu te está ahí luchando para que tú no hagas las cosas de la carne. Pero así todo. Pero si sois guiados y nos dejamos y somos obedientes y somos sumisos y somos allí humildes, entonces podremos ser guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Ojo, oído, todo lo que usted tenga ahora ahí, póngalo en función. Que son adulterio. No es solamente adulterar con una mujer. Se puede adulterar tantas cosas. La ley, la vida, las cosas. Cuando vas a pesar, en vez de echar 10, echas 8, estás adulterando el peso. Cuando si vas a pagar, tienes que pagar 10, le pagas 9, estás adulterando. Se adulteran muchas cosas. Fornicación, inmundicia, lascivia. Coja todas esas palabritas, búscala en el diccionario y busque cada cosa qué significa, porque no hay mucho tiempo para explicar todo esto. Idolatría. La idolatría no solamente es arrodillarse delante de un palo, de una cosa. La idolatría puede ser lo que te quite primero ante Dios. Puede ser el dinero, puede ser los bienes, puede ser las cosas de la vida, de este mundo. Todo eso puede ser. Un hijo puede ser idolatría porque lo pones primero que Dios. La familia, cualquier cosa. Idolatría. Hechicerías. Enemistades. Cuidado. Con nuestros enemigos. Tratar de estar a bien con nuestros enemigos. Así que con nuestros hermanos, tratemos de estar ahí, ready, te quiero, te doy un besito, todo bien, todo contento y feliz, pero de corazón, porque no vayas a engañar a Dios, al Espíritu Santo no lo vas a engañar, ¿sí? Porque hay besos de Judas. Gloria a Dios. pleitos. Si tienes alguna cosita con alguien que, vaya, te miró mal o no te saludó, dice que antes de venir aquí a echar la ofrendita, antes de levantar las manos y adorar a Dios, antes de orar, mírate, arréglate, vete allí, pide perdón, arréglate con tu hermano, ¿y qué? Y bueno, ya, ya viene. Celos. Te voy a decir algo. Esto es una cosa que a veces nos celamos con cualquier cosa. Cuidado con los celos. Y si no son fundamentados, peor todavía, porque es la obra del enemigo. Cuidado. Iras, contienda, disensiones, que son peleas, herejías, envidia. Escucha lo que le voy a decir, porque esto viene de Dios, que nos tiene puesto en el corazón. Sobre esta nación, gloria sea al Señor. Dios va a hacer cosas maravillosas. Las ha hecho siempre, pero viene un despertar del Espíritu para esta nación. Dios está preparando esta nación para hacer cosas maravillosas. ¿Por qué usted piensa que usted, en el caso de no los hermanos españoles, sino los extranjeros, usted y yo estamos en esta nación? Usted vino aquí porque le pareció que era, iba a disfrutar o que no sé qué cosa, o que usted ha sido guiado por el Espíritu Santo. Usted ha sido traído a esta nación para un propósito de Dios, un propósito de su iglesia. Toma esto como una profecía de parte del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Usted está para ser involucrado en lo que Dios va a hacer en esta nación. Usted es parte del plan de Dios para esta nación. Usted va a ver que Dios va a levantar aquí al que menos usted piensa, al que ni siquiera por su mente le ocurre, y pondrá manos sobre enfermos y estos sanarán, y pondrá manos sobre aquellos que están endemoniados y van a ser libertados, levantarán muertos y van a hacer cosas maravillosas. Dios es Dios y es soberano y coge a quien Él quiere y da ministerios de ese tipo a quien Él quiere. Que no se le levante la envidia en ningún momento cuando te vea cualquier hermano siendo usado por Dios, porque eso es una de las cosas que pasan en las congregaciones. Se lo digo por experiencia propia. Cuando Dios empieza a actuar y cuando Dios empieza a mover y cuando Dios empieza a usar a alguien, enseguida los corazones hacen así. ¿Y por qué este sí y a mí no? Cuidado. Goce con los que se gozan. Ríe con los que se ríen. Ayúdale en el ministerio. Ore por él. Y en todo lo que usted pueda, póngase ahí a ayudarle y a pelear junto con él esa buena batalla. Eso va a suceder en el nombre de Jesús Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Sépalo. Sépalo, hermano. Que eso está por llegar. Eso está por venir. España va a ser sacudida y posiblemente Europa por el poder del Espíritu Santo. Yo he traído palabras de Cuba que Dios me la dio hace 25 años. 25 años hace que el Señor me había mostrado que yo iba a salir a un lugar. Yo no sabía exactamente dónde era. Me lo dio una visión tremenda donde yo, y ahí me mostró mi ministerio. Y yo pensé, dije, bueno, esto debe ser aquí en La Habana, porque es donde la parte de Cuba donde los edificios son más altos y más, pero aquello no me cuadraba. Aquel edificio que yo veía jamás yo lo había visto en Cuba. 25 años hace de eso, hermano. ¿Qué pasó? Desde que el Señor viene trabajando en esto, y me mostró mi ministerio, me lo enseñó, me dijo, ahí lo tienes, ese es tu ministerio. Y dije, bueno, esto lo voy a hacer en Cuba, voy a... Dios me usó en Cuba en muchas cosas, en muchas. Gracias al Señor por eso. Y me preparó y pasé por desiertos y pasado por muchos lugares. Y cuando inesperadamente sucedió el de repente que Dios mismo me dijo, viene un de repente sobre tu vida como está en la Biblia. Fue algo... En 6 meses ya yo estaba en España. En 6 meses desde que conocí, Dios me puso a Joana ahí, y aquello fue en 6 meses. Eso para es un milagro extraordinario de Dios, porque en Cuba nadie puede salir así de ahora por ahorita. Y todo fluyó y todo fue, y en 6 meses yo estaba en España. Y tengo palabra de Dios para este lugar. Yo llegué, y cuando llegué, llegué pensando que ya todo iba a empezar a fluir de una forma extraordinaria y que las cosas iban a empezar a moverse. Pero uno piensa una cosa y Dios tiene otra. Y entonces, un poco que me puse así, gracias a Dios por la canción del Señor Renuévame, me puse así, y dije, Señor, ¿pero qué pasa? Y empezaba ahí a luchar con Dios, porque y Dios lo único que me manda son mensajes. Me lo ha mandado de todos lados del mundo, para que lo sepa. Y me ha dicho, lo mejor está por venir. Tengo ahí en casa una cosa ahí puesta ahí en la pared, donde tengo todo lo que me han enviado de todos lugares, y lo único que el Señor me dice, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y lo estoy creyendo. Y lo estoy creyendo. Aunque parece que no hay nada, pero todo está ahí. Para en cualquier momento, ¡pah!, una explosión extraordinaria. Y nos vamos a ver gozándonos en el medio de esa bendición del poder del Espíritu Santo. Ay, siento una presencia de Dios tremenda. Llénese de esta verdad. Créalo. Vienen cosas hermosas de Dios para esta nación y nosotros somos parte. No somos simples espectadores de lo que va a pasar, no. Somos los participantes principales usados por Dios con el poder del Espíritu Santo. ¡Créalo! ¡Créalo! Lo estoy esperando. A veces me desespero, no digo que no. Y me, Señor, ¿y qué pasa? Pero está fluyendo. Y el Señor me dice, lo mejor está por venir. Cada vez que me desespero, de algún lado viene el mensaje, me dice, lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Gloria sea al Señor. Entonces, ya usted vio las obras de la carne. Mírese, analícese, cómo está mi vida, cómo están estas cosas. ¿Están fluyendo? ¿Están tocando mi vida? Pues entonces estoy dando lugar a la carne y es necesario que le baje la temperatura. ¿Cómo le baja la temperatura? Pues muy fácil, usted verá. ¿Cómo le va a bajar la temperatura? Dice, me quedé por donde, porque el que siembra, venga, a ver, estoy en 5:16, ¿no? Era 5:16, ah, por aquí. Ah, ¿estoy dónde? El 21, envidias, así que acuérdese de la envidia, homicidio, borrachera, cuidado. Orgías y cosas semejantes a esta, es decir, que hay muchas más, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán. Aquí hay una sentencia de muerte, para que, no decir que la practiquemos, pero también en algunos momentos eso puede tocarnos y hay que echarla fuera. Mas el fruto del Espíritu es... hombre, amor, gozo. A veces nos vemos con unas caritas largas, tristes. Mano, en lo que venga, gócese. Tengo un problema grande con mi esposa, porque yo le explico y le vuelvo a explicar y ella no me entiende. Venga lo que venga, yo digo, gloria a Dios. Se murió fulano, gloria a Dios. Le cayó un palo en la cabeza a uno. ¡Gloria a Dios! Pero es que eso tiene que tener en mente. Digo, mira, de lo que te voy a decir, no soy yo, se lo tengo que explicar, se lo voy a explicar. Es algo, hermanos, es algo que no, yo no lo pienso, yo no, es algo que sale de aquí y va para arriba. Y yo le digo, gloria a Dios. Yo no sé, gloria a Dios. Lo bueno y lo malo dice que viene del Señor. No se queje el hombre en sus problemas, sino que es ese que es en su pecado. Yo no sé. Gloria a Dios. Todo glorifica a Dios. Sí, sí. Por la palabra, porque se cumple, por algo. Aunque parezca lo más malo del mundo. Miren, no sé si usted vio ahora, pasaron por aquí, por el WhatsApp de la iglesia, vio el discurso de Putin. No ha visto eso, no lo ha oído. Lo pasaron por el WhatsApp de la iglesia. Las cosas que Dios hace, ha levantado a este hombre que ha hecho un discurso. Mire, pero un discurso donde ha dicho palabras fuertes a todos los gobernantes del mundo por la patraña y por la homosexualidad y por todas estas cosas que están permitiendo. Y las últimas palabras que él dijo son estas: primero vendrá la ira de Dios sobre ustedes y después vendrá mi ira. Y le ha dicho a los gobernantes de las naciones, bueno, búsquelo, si no lo pasamos. Si no lo ha oído, mire, como Dios usa a cualquiera y levanta para glorificar su nombre. Yo, gloria a Dios. Un hombre que de un país comunista, sin embargo, es el que Dios ha usado ahora para ir contra los Illuminatis. Para sacar los planes de los Illuminati, para sacar los planes de quieren acabar con la raza humana, degenerar las sociedades. Y ese hombre lo que le está diciendo a los gobernantes del mundo es: malvados, tantas cosas que uno, digo, Dios mío, ¿cómo tú usas a cualquiera, al que menos pensamos, para glorificar tu nombre? Y se ha levantado de una forma tremenda contra las naciones y contra los gobernantes de este mundo. ¿Me quedé por dónde? Ya, terminando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Necesitamos el don de fe. Hay que orar por el don de fe. Tenemos, iglesia, que orar por el don de fe, dedicar 5 minutos del culto cuando estamos aquí para orar por los dones espirituales. Eso sería maravilloso. 5 minutos la iglesia orando por dones y dones y dones y ministerio, para que Dios empiece a orar, para poder ver milagros, para poder ver cosas maravillosas. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Parecen poquitas cosas, pero si las tenemos, allá va eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos, mira lo que dice aquí, envidiándonos unos a otros. Lo que Dios le dé a cada uno, bienvenido sea. Y gocémonos con lo que Dios le dé a cada cual. Porque en definitiva, unos fueron llamados para maestros, otros fueron llamados para pastores, otros fueron llamados para predicadores, para evangelistas. Amén. Y entonces termino. ¿Cómo tiene el termómetro? Que no. ¿Está bajito o está alto? Mírese el termómetro, a ver cómo tiene el termómetro. ¿Cómo está su termómetro? Para. Cada rato coja y lea esta porción y mire a ver cómo andan las cosas. Por tanto, nosotros, como hijos de Dios, Efesios, hemos sido llamados, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, sí, lo sé, pero ¿para qué más? Efesios 5, 18, 20. 5, 18, 20. Vamos. Dice: no os embriaguéis con qué, en el cual hay, antes bien ser llenos. No nos embriaguemos con las cosas de este mundo, con lo que nada sirve, con lo que todo se queda, con lo que nos hace daño, con las riquezas, con las ambiciones, con todo. Nada de eso te puedes llevar de este mundo. Todo se va a quedar. Sino ser llenos, más antes bien ser llenos. Esto es una aseveración. ¿Podemos ser llenos o no podemos ser llenos? Por tanto, ¿tenemos que qué? Que llenarnos. Llenar esta copa que hay aquí. Esta copa, ¿cómo se llena? No se embregáis. Hablando entre vosotros, ¿con qué? ¡Ah! Qué bueno sería que cuando lleguemos aquí a la iglesia, lo que salga de nuestra boca, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Y si yo llegara, y, hermano, Dios te bendiga. Hermano, tuve contigo una revelación. Hermano, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Mira, vamos a hacer esto. Y esa fuera el fluir de nuestras palabras. Hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es bueno llegar a la iglesia y cuando lleguemos, irnos de rodillas. A lo mejor no hemos pasado el día desde que nos levantamos trabajando y no hemos tenido 5 minutos ni siquiera de poder arrodillarnos. ¿Y cuál es el mejor lugar que este santo lugar para llegar y ponernos de rodillas y empezar a clamar, a clamar y a clamar para que Dios nos dé cultos de servicios con la unción del Espíritu, con la bendición del Espíritu, en vez de estar por ahí un poco, perdóneme que yo esté, esto no es crítica, esto es el deseo de mi corazón, y es lo que yo aprendí, y es lo que yo he practicado, y es lo que yo siempre le he visto resultado. Un grupo, una iglesia, 5 minutos, mira hermano, no es más de tal 3, 4, 5 minutos, orando en el Espíritu. Si 2 se pusieran de acuerdo y oráramos, y todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. ¿Cuánta bendición veríamos aquí? ¿Cuánta bendición empezaría a fluir? Porque entonces empezaríamos a crear un ambiente espiritual. Los demonios tienen que irse, y entonces los ángeles y el Espíritu Santo empiezan a ocupar la bendición de este. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Por qué no practicamos eso? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no nos llenamos? Si realmente vamos a vivir en el Espíritu, vamos a hacer lo que dice el Espíritu. Vamos a buscar cosas verdaderamente que atraigan el Espíritu, cosas que hagan que el Espíritu fluya, cosas que creen el ambiente de los dones y del ministerio y las cosas de una iglesia realmente llena de la bendición del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Dice, ¿se puede vivir llenos en el Espíritu Santo? ¿Usted cree que usted puede ser y yo podemos vivir llenos del Espíritu Santo? Sí, sí. Lucas 4:1. Jesús dice, fue lleno del Espíritu. En Hebreo, en Hechos 4:8, Pedro dice, fue lleno ¿de qué? Del Espíritu. Y usted y yo también somos llenos del Espíritu. Por eso en esta noche solo quiero terminar con algo. He pedido a Dios, le he pedido al Señor, Señor, aunque sea, danos esta noche una porción de tu Santo Espíritu. Danos una porción de esa unción que empiece a activar nuestros corazones, el fuego, que empecemos a activarnos para empezar a llenarnos del Espíritu, pagando ese precio que hay que pagar, que es que buscar a Dios en todo momento, en todo instante. Y si nos reunimos, vamos a reunirnos. El domingo cuando lleguemos aquí, hágase el propósito de llegar, entrar a la casa de Dios con alabanza y acción de gracia, y venga entonces y póstrese y empecemos a buscar esa unción. ¿Cuántos desean ver al Espíritu Santo haciendo cosas maravillosas? ¿Verdad que lo quieren? ¿Verdad que lo quieren, hermano? Sea sincero, Dios está aquí. ¿Usted lo desea? Pues vamos a pagar un precio. Vamos a pagar el precio que hay que pagar para que el Espíritu Santo empiece a bendecirnos con todas las maravillas que Él tiene para nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. No va a llegar por así. Porque no, hay que pagar el precio. Hay que buscar a Dios. Hay que adorar a Dios. Tenemos que empezar, mis hermanos, a llenarnos de esa verdad y a concienciarnos con lo que dice la palabra. Buscar al Espíritu Santo. Póngase en pie. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.